votar, voy a marcar el símbolo que el, que tiene Alonso Navarro. ¿Ah? ¿Qué méritos ha hecho Roque Hurtado? Pregunto yo. ¿Usted conoce, amable oyente, usted conoce a Roque Hurtado? ¿Usted conoce? ¿Cuál es la finalidad del Partido Solidaridad Nacional? Roque Hurtado tiene en mente, y eso nos decía la gente que está alrededor de Roque Hurtado, que participa de las reuniones. Ayer se nos acercaba y me decía: oiga, es que usted no pueden ver más allá de lo que están señalando. Yo le voy a decir, me decía ayer, no, gente que está ahí alrededor de Roque Hurtado y que participa de las reuniones, ¿sabe cuál es la ambición de Roque Hurtado? ¿No? Primero, de llegar a la gerencia general. Esa es prácticamente una misión que él tiene que cumplir, porque arriba le han ordenado: Rocky, acá está la plata para que apoyes a Alonso Navarro, pero tú tienes que ser gerente general. Tú tienes que ser gerente general. Tú sabes que ya viene, ¿no?, la campaña para elegir a los congresistas, viene la campaña presidencial. ¿Y de dónde voy a sacar plata? ¿No? Esta inversión que estoy haciendo la tengo que recuperar, Rocky. Así le habrían dicho en Lima, amables oyentes, ¿no? Rocky, aquí está la plata, apoya a Alonso, tengo que recuperar, y para recuperar tienes que ser gerente general del gobierno regional. Comunicación telefónica, aló, buenos días. Aló, señor periodista, buenos días. Sí, señor, lo escucho. Mucha pena que me ha dado, porque el señor Calibramo prácticamente lo ha dejado de lado, pero creo que los chiqueños tenemos que darnos cuenta si Solidaridad Nacional ha tomado a Ferpoli y está imponiendo resultados. Ellos están invirtiendo, ¿para qué? Para que Roque Hurtado sea candidato a Congreso. Ya no le interesa la región. O sea, aquí ya no interesa Navarro, no interesa Ferpoli, no interesa nada. Aquí lo que interesa ahorita es Solidaridad marquetearlo a Roque Hurtado. ¿Cómo es posible que nosotros chiqueños podamos endiosar a un señor que simplemente hizo los parques buenos de Lima? Eso no es posible. Así es. Entonces, esa es mi opinión. Gracias. Muy bien, muchas gracias a nuestro amable oyente, al 239227, ¿no? Lógico, pues no tiene nada de tonto, ¿no? Este perfecto desconocido de Roque Hurtado no tiene nada de tonto, ¿no? ¿Por qué? Porque ha señalado: ¿con quién me puedo marquetear? ¿A quién puedo utilizar? ¿Con quién? Entonces inmediatamente dijo: allá, Alonso Navarro, el más, ¿no? Alonso, el más sonso. Amables oyentes, hay que utilizarlo. Nuestro amable oyente ha dicho: está utilizando a Alonso Navarro para marquetearse. Es que su mira de Roque Hurtado es ser precandidato al Congreso por Solidaridad Nacional. Esa es su mira, ¿no? Pero lógicamente va a tener, amables oyentes, ¿no? Ahora, ¿cómo qué? Porque no pueden poner Alonso Navarro a la región y Rocky al Congreso. No pueden. Entonces lo que han tenido que poner es Roque Hurtado, gerente general del gobierno regional. Amables oyentes. Y este Rocky, perfecto desconocido, que no ha hecho nada por Ica, para empezar, no lo conocen, amables oyentes, habría obligado. ¿Por qué está la gente que está alrededor de Roque Hurtado, que participa de la reunión? Me decía, bastante molesto, indignado, me decía: oiga, qué asquerosos, qué cochinos, ¿no? Qué cochinos y asquerosos son los que participan en política. Señalaban esta gente que está ahí, al lado de Rocky. Y yo le decía: ¿pero por qué? Más bien a ti te conviene que gane Roque Hurtado, que gane Alonso Navarro, porque vas a tener trabajo en el gobierno regional. ¡No! ¡No! Señalaba esta gente, no. Yo estoy apoyando porque soy leal al partido que lo llevó a la segunda vuelta a Alonso Navarro. Frepoy. Carlos Ramos es el líder. Y lo han dejado de lado a Calín. Lo han dejado de lado a Calín. Entonces, se ha dejado de lado a Calín, amables oyentes, y hasta donde tenemos conocimiento, Alonso Navarro se ha reunido con los candidatos que participaron en las en la elección del 3 de octubre, ¿no? De las diferentes alcaldías distritales, quienes perdieron, en el caso, por ejemplo, de Parcona, ¿no? El caso de Parcona, la ingeniera Lele Felices, el caso de la Tiliña, Juan Vargas Valle, los habrían reunido para que siga trabajando por Alonso y que no se preocupe, que van a tener una oportunidad en el gobierno regional. Oiga, ¿usted cree que va a cumplir lo que ha dicho Alonso Navarro? Si a Carlos Ramos, que es el líder, lo han dejado de lado, que es el dueño prácticamente de Frepoy, lo han dejado de lado, lo han arrinconado ahí, ¿ustedes creen que se va a acordar de ganar, de ganar a Alonso Navarro? ¿Se va a acordar de Lele Felices? ¿Se va a acordar de Juan Vargas Valle? ¿Ah? ¿Ustedes creen que se va a acordar de ellos? Por eso 23.9.2.27, amables oyentes, aquí tampoco estamos a favor de Cabrera, por si acaso. Ya viene más adelante, son, ¿no? Son todo un, todo una investigación que hemos realizado de Eduardo Cabrera, amables oyentes. 6:34 de la mañana, 23.9.2.27, prensa popular, habla el pueblo, 6:34 a través de este espacio periodístico, prensa popular, y bueno, pues, al final usted decide, ¿no? Si apoya a Alonso Navarro con Roque Hurtado, que está comprando la gerencia general del gobierno regional, o apoya a Eduardo Cabrera, amables oyentes, que se ha reunido con los agroexplotadores. Aló, buenos días. Aló. Sí, señor, lo escucho. ¿Qué tal? Buenos días. He escuchado sobre el comentario de que ya, como se acercan las elecciones presidenciales y como todo el mundo sabe que también son las elecciones al Congreso, yo no sé por qué la gente de Ica o algunos periodistas tengan que estar marqueteando a tal Roque Hurtado. Todos ustedes saben de que el señor Roque Hurtado no radica en Ica y más que nada no conoce las problemáticas de nuestra ciudad, de nuestras cinco provincias. Este es el señor más para en Lima. No vamos a cometer las mismas estupideces que cometimos o que los periodistas cometieron por tres o por cuatro monedas, como lo que hicimos y lo que hicieron con González Posada. A González Posada lo mismo. González Posada, cuando se con las elecciones del Congreso, este señor viene a las provincias, a Pisco, a Chincha, a Palpa, a Ica, y algunos mermeleros de la prensa, por tres o cuatro monedas por una gaseosa, le revientan bombos y platillos, le revientan camaretas. Así y es. Por eso que tenemos congresistas que nada o poco hacen por nuestra ciudad, así como como Edgar Núñez Román y entre otros. Yo digo, en Ica no hay personas idóneas, personas profesionales, personas que quieran trabajar por Ica y que mayormente permanecen en Ica como empresarios, como ciudadanos que conocen nuestra ciudad de Ica. Por favor, señores periodistas, algunos, por favor, señores de Ica, no porque tenemos marquetear a un Roque Hurtado o a un Posada, que mayormente paran viviendo y dan su gran vida en Lima. Y aparte también de lo que son las elecciones regionales, sería una estupidez no votar por ninguno de los dos. Creo que hay que elegir, hay que analizar y hay que votar bien por Alonso o bien por Cabrera. Pero decir no votar ni por uno ni por el otro sería una ignorancia como ciudadanos o como electores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestro amable oyente, al 23.9.2.27. Efectivamente, tiene toda la razón nuestro amable oyente al señalar, ¿no? Porque ese marketing, es que esa es la consigna, pues, ¿no? Han alquilado tres o cuatro espacios en otra emisora, por cierto, donde, por ejemplo, hay un viejito loco, loquito él, ¿no? Que es de San Juan Bautista, que toda la hora se pasa marketeando a Roque Hurtado, es que le ha pagado, pues. Le pagaron, ¿no? Le han pagado, o le han comprado el espacio para que pueda hablar bien, pues, de Roque Hurtado, lógico. Eso es indudable, ¿ah? Si a ti te pagan para que en un programa, tienes que levantarlo, pues. Por eso, no, esos pseudo periodistas, porque no lo son, no, hablamos oyentes, por eso es que confunde a la población iqueña. Roque Hurtado es un perfecto desconocido en la ciudad de Ica. Y hemos señalado, en vez de poner vez de poner a Roque Hurtado como gerente general del gobierno regional, ¿por qué no ponen a ver, no, Alonso Navarro a la región, Carlos Ramos gerente general de la del gobierno regional? ¿Ah? Por ejemplo, ¿no? Y hay otros profesionales capaces iqueños que puedan, amables oyentes, asumir esa tremenda responsabilidad y que conocen la realidad de Ica. Roque Hurtado pues vive en Lima, viene cada fin de mes, cada 2 o 3 meses a Ica, ¿no? A su casa que tiene ahí en las dunas, ¿no? Ahí en ese sector, tiene su casa, viene a pasar un fin de mes con su familia, no sé, vienen ¿a qué? A divertirse, viene a descansar un momento, nada más. ¿Quién conoce a este personaje, amables oyentes? Y la culpa la tiene Alonso Navarro. Alonso Navarro por aceptar. O es que también saldrá Alonso Navarro con que no sabía o no sabe de lo que están, ¿no?, de lo que están mencionando, de lo que están pintando. De repente saldrá como a decir, no, yo no dije que, ¿cómo se llama?, que un chinchano inteligente no votaba por un iqueño. Yo no dije, no, jamás he dicho, pero sí lo dijo. Y hay audios en Pisco, ¿no? La gente de Pisco la gente de Pisco y Chincha, amables oyentes, son testigos de lo que dijo Alonso Navarro. Pero aquí Ica vino a decir, no, yo no dije. Además, yo no he dicho que me voy a llevar la sede de Ica a Chincha. Si lo dijo, patinó pues. Entonces ahora que le están imponiendo a Roque Hurtado como gerente general, porque es el hombre que está dando la plata, señor. Aquí no hay de que Guasaquiche, que los demás los demás militantes del Frepoy, no, de Soledad está dando la plata, no, señor. Aquí el que está dando la plata es Roque Hurtado. Está comprando prácticamente. Se está marketeando. Roque Hurtado, amables oyentes, ¿no? Está utilizando a Alonso Navarro. Y qué pena, un joven profesional, ¿no?, un chinchano, un iqueño, Alonso Navarro, no tenga que permitir ello, pues, dejar de lado a Carlos Ramos, líder del Frepoy, para ahora ser, amables oyentes, candidato de Solidaridad Nacional. Imagínense, estimados oyentes. Bueno, vamos a seguir esperando su comunicación al 23-9-2-27, 6:40 p.m. La hora también siempre por cortesía, y no se olvide que Panetones Universal en esta Navidad no debe faltar en la mesa. Panetones Universal en sus 2 presentaciones, de caja y bolsa. ¿Ah? Panetones Universal de los hermanos Choque en el distrito de Parcón, orgullo de Parcón para la provincia de Ica. Panetones Universal, pedidos al 956-62-1081 o al 955-97-4000. Panetones Universal. Ya se viene también la época de Navidad y no debe faltar en su mesa. 6:41 p.m. 6:41 p.m. 23-9-2-27 para cualquier comunicación. 23-9-2-27. Y bien, por otro lado, amables oyentes, tenemos que manifestar que se viene realizando los trámites correspondientes. La semana pasada como hoy, se llevó a cabo una campaña gratuita de trámite de DNI para menores de 0 a 14 años en el Coliseo Cerrado. Pues bien, se llevó a cabo esta campaña gratuita, amables oyentes, y que los encargados, los organizadores de la RENIET, no vieron pues de que esto iba a tener una tremenda acogida. Mucha gente, muchos padres de familia se quedaron porque la atención era hasta las 4:30 de la tarde en que las puertas se cerraron y mucha gente quedó afuera, amables oyentes, ¿no? Y otra, porque se quedaron afuera, porque ya pues no había más tiempo para realizar este trámite. Y otro de los que perjudicó esta campaña fue que no se dio una mayor información a los padres de familia, amables oyentes.